es que vive en el plan y en la sabana, y en todita la nación le hizo un canto a la vieja Sara, y a Doña Sara y a Simón, que le bendita su alma y noble su corazón. Es un molinero de fama, pero lo está matando el dolor. Armando Zabaleta se llama ese gran compositor. Armando Zabaleta se llama ese gran compositor. Que perdóneme el viejo Emiliano y que vuelva a cantar otra canción. Benjamín Calderón, Carlos de la Peña y el bebé Libardo Cruz, ojo con Camilín. Que perdure ni el viejo Emiliano y no vuelva a cantar otra canción.